Contrapunto. Estaba salsa. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre el espacio a esta hermosa radio que nos alberga, a Santiago Abregú, nuestro operador técnico, a Alejandra Zárate, nuestra productora de piso, a Néstor Cortés, el coordinador del programa REC, este programa que anda ahí dando vueltas por las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para saber qué están haciendo los chicos y las chicas. Hoy nos visita una escuela media, una escuela secundaria. No hubo muchas este año, así que les damos la bienvenida a la escuela número 1 del Distrito Escolar 7, Julieta Lanteri. Estamos con un cuarto año, así que les voy a pedir que se presenten, me digan sus nombres, así sabemos quién está en este bloque. Hola, yo soy María Paz. Yo soy Violeta. Yo soy Clara. Yo soy Olivia. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bien, ¿con ganas? Sí, con ganas. Bueno, vamos a enfocarnos en las ganas y vamos a tratar de que los nervios se vayan yendo de a poquito. Ustedes trabajaron con Antonella Ferrari Solesi, nuestra compañera REC, así que también anda por acá acompañando a este grupo en esta mañana. Vamos a presentar el tema, primero vamos a presentar la escuela, después vamos a presentar el tema del bloque. Cuéntenme algo de esta escuela a la que ustedes van todos los días. Nada, estamos ubicados en Caballito, Cerral 25, no es un colegio muy conocido y es orientado en comunicación. Es relativamente nuevo, empezó en el 2013, así que por eso no es conocido. Claro. Es más, le pusieron nombre hace poquito. Claro, sí, claro. Hace poquito, sí. Bien, era la escuela de Yerbal. Sí, sí. Se conocía así, bien, muy bien. Y cuéntenme, la orientación es de comunicación. Sí. Ustedes ya están en cuarto año. O sea, que ¿cuántos años de orientación tienen ya hechos? Este y el anterior. El anterior, claro. Bien, desde tercero, perfecto. ¿Y este programa en el marco de qué materia lo organizaron? También comunicación, radio. Sí, todo. Sí. Hay un montón de materias que estuvimos trabajando, pero que son todas orientadas. Bien, en las materias orientadas entonces se dedicaron a armar este programa. ¿De qué se va a tratar? Este bloque al menos. Vamos a hablar sobre consejos para arrancar la secundaria o intentar sobrevivir en el intento. Ay, bueno, ok, bien. ¿Cómo no morir en el intento del curso de la escuela secundaria? Sería el de este bloque. Claro, bien. Obviamente. Bueno, cada grupo eligió su tema, así que ustedes eligieron trabajar con este tema. Sí, sí, nos pareció importante hablar de esto. Bueno, muy bien. Arranquemos entonces con las materias. Uy. Porque ya venimos de primaria, cuatro áreas y algunas extracurriculares. ¿Qué pasa con las materias? Y es difícil como arrancar de tener pocas materias en la primaria y empezar primer año, que por lo menos en nuestro colegio tenemos 13 materias. Es como que te choca al principio porque decís, uy, no me puedo organizar, no... Tengo mil pruebas y no sabes qué hacer porque son muchas materias, pero hay un montón de métodos de estudio que por lo menos para mí me sirvieron un montón, que quizás era, obviamente, organizarse, ¿no? Tipo, comprarse una agenda. Una podría. Agenda, yo lo de punto la número lo uno. Bien. Lo hice varias veces, sí. Bien. ¿Y cuál es la materia más difícil? Geografía. Geografía, historia. Sí. No mucho sé estudio. Historia. Matemática, capaz. Ah, estaba esperando que digan matemática, no lo decía. Y para mí física es la más es compleja. También, también. Pero más que nada por las preguntas que hace el profe. Sí, también. ¿Esa en qué año aparece, física? Este año. En cuarto. Claro. ¿Tuvieron físico-química el año pasado? Sí, claro. Pero nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. Bueno, les quiero contar que el año que viene tienen química. ¿Tienen química? Sí. Sí. Bueno. ¿Y en qué? ¿Por qué es difícil, por ejemplo, geografía? Y pasa que tenés que tener todo muy preciso. Claro. Estudiar todo bastante de memoria. Claro. De memoria. Bien. ¿Y sirve estudiar en memoria? Yo creo que sirve. Piensan? Sí, por lo menos en geografía sí. Sirve. Para quizás alguna que otra prueba. Sí, no, sí, digo, porque hay como una idea de que estudiar de memoria está mal, pero quizás estudiando de memoria también ejercitamos algunas cuestiones de nuestro cerebro que vale la pena. Y eso que decías antes, Olivia, de los métodos de estudio, ¿cuáles, por ejemplo? Y por lo menos el que yo uso es, aparte de hacerme la agenda de bueno, qué pruebas tengo y todo eso, hacer resúmenes de los que esté viendo. Si es un texto, hacer resúmenes, pero si son materias como matemática, obviamente no vas a resumir nada, es hacer cuentas y cuentas y cuentas hasta que te salga el tema. Ejercitar. Ejercitar. Claro, total. ¿Y de dónde sacas los ejercicios? Y los ejercicios son los que haces en clase, que quizás no los haces en clase. Ah, claro. Y te quedan bueno, para después. Otro método sería hacer en clase. Claro, también. No, claro, claro, preguntar al profe. También. Bien. Sí. Bien. Está bueno porque ahí cuando uno hace en clase tiene a mano al profe que le puede resolver algunas cuestiones. Claro. ¿Qué más? ¿Historia? ¿Qué es lo más difícil? Y bueno, historia, va, a mí no se me complica tanto, pero porque me sirve mucho la memoria. A mí me gustan mucho sociales, por ejemplo. Hay gente a la que no le gusta tanto, pero yo siempre usaba el método esto de hacerme un resumen, leérselo a mi mamá y después resumirlo con otras palabras. Tipo, decírselo sin leer. Claro. Eso bien. Me reservía. Bien. Así que. ¿Y tu mamá te hacía preguntas? Claro, me hacía preguntas, tipo, años, fechas, lugares, todo eso, tipo, okay, detalles. Pero iba leyendo y te preguntaba sobre lo que estaba escrito, no claro, te hacía claro, preguntas no, random, ¿no? No, no, no me preguntaba de qué signo era San Martín, por suerte. Bueno, esperemos que al profe entonces no le interese el horóscopo. Muy bien, también hay algo de la escuela secundaria que es no solo 13 materias, sino 13 profesores, profesoras claro. diferentes. Sí. Bien, ¿cómo se lleva eso? Bien, o sea, depende de cada profesor también y las ganas que vos le pongas, pero dentro de todo bien. Bien. Sí, sí, por ahí hay, obviamente no te vas a llevar bien con todos y hay algunos que te van a gustar más sus clases y otros que no. Pero bien. La idea es ponerle ganas a todas y bueno, es lo que hay. ¿Y qué, qué es lo que no gusta de los profes? Así como sin dar nombres, sin decir materias, pero bueno, la verdad no me gusta que un profe tal cosa. Quizás cuando son muy exigentes. Claro. O esperan todo como muy rápido. Es como, pará, voy a mi tiempo. Ok. Sí. O los que tipo acaban de empezar las clases después de las vacaciones y ya te ponen una prueba, un trabajo, cosas así. Claro. Eso no, sí, pero no me copa. Por lo menos a mí me da bronca, la verdad, que hay algunos que no tienen las clases preparadas, entonces quizás la clase es medio un lío. Y no sabes para dónde va y bueno, eso también. Bien, muy bien. ¿Alguna que jamás, ahora que está abierto el libro? No. Bueno, vale igual, ¿no? Hacer estos señalamientos a veces porque es verdad, a veces los profes medio que nos entusiasmamos. El primer día de clase ya le queremos decir todo, y que prueba, no sé qué, y no, porque si no, capaz generamos más resistencia que encuentro con los estudiantes. Y también me imagino que habrá sido un tema llegar a un lugar donde no conocían a nadie, a sus pares, digamos, sí. o sea, a poquitos. Tipo, nosotros nos tocó plena 2021 después de la pandemia. Ah, con las claro, burbujas. Claro, claro. Ay, fueron parte de ese experimento de las burbujas. Sí. Ah, sí, fue muy difícil juntar las burbujas porque claro, no nos sí. conocíamos de nada, apenas habíamos hablado por WhatsApp, ponele, y nada más. Y cuando se juntaron las cosas fue medio raro, pero bueno, ya nos llevamos bien, nos moldeamos, sí. Sí, dentro de todo. Bueno, peor estuvieron los del año anterior, ¿no? No, sí, bien. Los que están en quinto ahora, claro. Hicieron primer año en plena pandemia, sí. Así que ahí sí. No, sí, peor. Más complicado. ¿Y cómo fueron integrándose como grupo? Y bueno, por lo menos en mi caso yo tengo un hermano mellizo, así que estaba como con él al principio, pero después fuimos como, teníamos el mismo grupo de amigos, entonces bueno, nos fuimos integrando así, pero yo porque tuve suerte, el resto una no ventaja. Tengo, claro. Sí. Claro, en mi caso, ponele, yo tenía a 3 compañeros de la primaria. Después 2 se fueron y quedó solo una, pero estaba como en un ámbito en el que conocía un poco a la gente con la que estaba. Y cuando estás así, que tenés gente que conoces alrededor, ¿es más fácil o es más difícil integrarse con nuevas personas? Es más fácil, por lo menos en mi caso, yo no hablaba tanto con estos compañeros en la primaria, o sea, teníamos interacciones, pero yo tenía mi grupo de amigos, ellos tenían su grupo de amigos, y esto como que nos acercó más, ponele, porque éramos ahora un grupo, ponele, eran 2 chicas las que eran de mi primaria, y bueno, hicimos el grupo de chicas y ellas eran más amigas ahora. Bien. Antes eran compañeritas de la primaria y ahora eran amigas. Ahora ya se convirtieron en amigas. Muy bien. ¿Y alguna vez sintieron que en este nuevo mundo de la escuela secundaria tuvieron que cambiar algo para encajar? Sí, sí. Yo creo que... Sí, hablo por todas, pero sí. Yo creo que todos en algún momento pensamos de tener... O lo hicimos directamente, de cambiar algo para que te acepten. Y la verdad que no está bueno, ¿no? O no. Por lo menos para mí es como, bueno, si no les gusta o si... Bueno, si en tu grupo de amigas te dicen que tenés que cambiar algo, la verdad que no está bueno. Para mí está bueno ser uno misma y bueno, si te gusta, te gusta, y si no, no. Es muy simple. Pero viste, Olivia, que es como una edad difícil para tomar esas decisiones. Completamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, más que nada si estás recién empezando, que querés caerle bien a todos, claro, y llevarte bien. Sí. Uh-huh. Sí, es difícil, pero bueno, si pudiera dar un consejo es ese. Es bueno, ser vos misma y que fluya. Bien, muy bien. ¿Por acá tuvieron que cambiar algo? ¿O hacer algo que no estaban tan convencidas para encajar? A mí me pasó que en el colegio anterior, yo soy nueva acá, o sea, entré en tercero, también había como hábitos también, que es como, che, todos los hacen y yo no. Capaz tengo que cambiar para, no sé, encajar más, caerles mejor, pero después me di cuenta que no era necesario. Bien. Qué cosa entrar en tercero, ¿no? Sí. Porque es como un año medio ahí bisagra, donde empiezan a aparecer estas materias que decíamos antes de la orientación, y bueno, es un cambio, ahí es como un año... complejo. Sí. ¿Y cómo sí. te recibieron? Bien, bien, los chicos bien. Buena onda. Sí, sí. Bueno, menos mal. ¿El resto? No sé si cambiar algo tan puntual, pero sí más que nada como en cosas tipo quizás que me llegan a molestar o algo así, contenerlas y no hacer nada de nada. Ok. Y tratar de como mostrar la mejor cara en un principio. Para colaborar en la convivencia. Y sí. Muy bien. Cuénteme un poco cómo es la relación con los directivos de la escuela. Y sí, eso es intentar llevarte bien y no mandarte ninguna, porque hay veces que, no digo que sea el caso, pero hay veces que, bueno, ya te tienen como medio fichada, ¿no? Y además el colegio siempre tiene esto de que cambia muy seguido de director. Y ahora, no sé, es muy raro tener de la nada una directora que está durando bastante, porque la directora actual está durando bastante de lo que siempre suele venían durar. De una situación de varios sí, cambios. Como 4. Sí. Ah, es un parecía montón. Argentina en el 2001, de verdad, era terrible. Ok, buena comparación. Sí, para la vida cotidiana de cualquier institución que haya una persona referente ahí donde uno pueda acercarse, cuanto más dure en ese lugar, mejor, ¿no? Más sano, claro. Me parece. Sí. Muy bien. Entonces se están llevando bien ahora con esta directora. Sí, ahora sí. Bien, no es porque estamos acá y al aire. No. Ok, bien, es real entonces. Acá tengo como un debate acerca de la reputación. Algo ahí surgía antes de que no te señalen, que no te marquen. Claro. ¿Por qué es conveniente tener una buena imagen? O sea, por ejemplo, si te tienen fichado, como dijo Oli, te ficharon, no sé, te bordás mal o no vas al colegio... te llevaste todas las materias, claro. O te vienen llamando la atención, no vas a tener una buena imagen. Si vas, no sé, vas a pedir algo y van a dudar en decirte que sí. No sé, te complica mucho, te juegan contra. Sí, o mismo darte oportunidades, tipo quizás los profes ya saben que te llevas un montón de materias y ven que no le pones ganas y vos por ahí, no sé, necesitas entregar un trabajo más tarde y bueno, quizás no te dan la oportunidad. Claro. Y a otra persona por ahí que tiene una buena imagen, una claro. buena reputación, sí. Claro. No digo que sea justo, pero bueno. Tuvimos un caso así el año pasado, a finales de año, un chico quedó con una reputación medio mala y no le dieron oportunidad de volver a quedar en el colegio, por lo menos en tercero. Así que nada, estamos en duelo, digamos. Ah, todavía están duelando esa ida del compañero. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay una línea bastante finita ahí entre entre lo que vemos los profes, entre lo que realmente pasa. Claro. Así que bueno, sí, obvio, siempre es mejor tener una buena imagen, pero también cuando hay situaciones complicadas, también está bueno acompañarlas, entenderlas y ver qué se puede, cómo se puede ayudar, ¿no?, a esas personas. Claro. Y sí. Muy bien, para cerrar, ¿por qué creen que es importante hablar de estas cosas? Porque quizás, no sé, escucha gente, no sé, séptimo, primer año, que está bueno que sepan estas cosas, corte, no te lleves materias, uh-huh. Que creo que es lo principal, también no cambiar para adaptarte, pero no sé, nos parece importante, relevante. Además, ponele, siempre te dicen en séptimo grado que, ay, pero la secundaria es peor, no te podés quejar, que la vas a pasar peor, que no sé, eso no es un consejo, así que intentamos ser un poco más optimistas. Bien, bien. Sí, hay como un momento cuando están en séptimo que se empiezan a asustar. Uh-huh. Así que escuchar estos consejos y estas experiencias seguro sea más rico que ese decirle, no, porque ya te vas a acordar de mí el año que viene. Claro, no, eso no es claro. Nada terrible dentro de todo. Es seguir estudiando, pero con un poco más de dificultad. Bien, es un cambio. Claro, como claro, todos los cambios claro. traen movilización, así que está bueno, por lo menos sentirse acompañado. Claro. Bueno, chicas, las felicito. Hicieron un gran primer bloque. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Bien, seguimos con Hora Libre, estamos en un nuevo bloque con ahora varones, muchachos de la Escuela Julieta Lanteri. Les voy a pedir que se presenten también, así sabemos quién está en la mesa. Bueno, soy Nico. Muy bien, bienvenido Nico. Yo soy Dante Moe Pizziotto. Buenas, yo soy Sebas. Muy bien, ¿cómo están? Bien. ¿Qué les pareció el primer bloque? El primer bloque nos pareció que estuvo muy a la altura, fue muy profesional, la verdad. Dejó la vara bastante alta y lo llevaron muy bien, bastante bien. Sí, muy yo bien. Opino lo mismo también, o sea, pensamos que iba a ser algo más formal y la verdad que nada, claro. Lo conduciste muy bien vos también. Ah, bueno, muchas gracias. Fue un ambiente muy tranquilo de charla, que nada, teníamos pensado los guiones, armar todo como si fuese un hilo, uh-huh. Pero la verdad que estuvo muy lindo, la verdad. Bueno, entonces empecemos, no perdamos más tiempo. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? Si te somos sinceros, teníamos pensado hablarte de resultados de fútbol, información, actualidad futbolística, pero decidimos que como era un ambiente de charla, era mejor hablar, hacer un debate. Entonces pensamos entre los tres acá afuera en hacer hablar sobre apuestas deportivas, claro. ¿O no? Y sí. ¿Cómo estas apuestas afectan al futbolista, al espectador de fútbol, al joven, al viejo? ¿Cómo afectan a la sociedad y cómo repercuten en algunas condiciones que sean por estas apuestas que se hacen? Bien, pongamos un poco en contexto. ¿Cuál es la situación actual de las apuestas? Porque en este último tiempo hubo un cambio bastante importante, entonces estaría bueno que hagamos así como una presentación de qué es lo que está pasando con este tema. Bueno, sí, ahora hace algunos años, más o menos 20, 25 años, las apuestas las podías hacer de los 16 años para arriba, era algo de legal que tenía mucho más acceso. Hoy estas apuestas están más restringidas, ya sean de fútbol, de vóley, de boxeo, de casino, etcétera. Hoy para hacer una apuesta tenés que ser mayor de edad, es decir, tenés que tener más de 18 años, y va variando en algunos países, pero por lo menos en el continente de América, bueno, todas las apuestas las tenés que hacer con más de 18 años, con mayor de edad. Bien, la edad entonces ahí como un límite, y el acceso a apostar a través de estas plataformas creció un montón, ¿o no? Sí, hay como más disponibilidad. Sí, creo que actualmente estos accesos se abrieron en demasía, creo yo. Porque ya con tener un teléfono con conexión a internet, podés ingresar, hacerte una cuenta, loguearte, ingresar plata, sacar. Me parece algo bastante, bastante accesible. Y es peligroso porque cada uno tenemos nuestra cuenta de Mercado Pago, por ejemplo. Pero pará. ¿Ustedes cuántos años tienen? 16. 16. También, sí, 16 los tres. Ok, ah. ¿Y están en condiciones de apostar? No. ¿Estamos en condiciones? ¿Legales? Condiciones legales no. No. Tenemos. Eso lo sí, dice el Dibu. Claro, si sos menor de 18, en eso estamos todos, claro, de acuerdo. Sí. Pero. Están de moda muy las casas, claro, de apuestas clandestinas, apuestas, bien, sí, online. Virtuales, pero, todo. Ah, tenemos, clandestinas. Además de las oficiales, hay ahí clandestinas. Ahí no hay límite de edad. Ah. Y esa es la problemática que. Claro. Nos azota a muchos adolescentes también actualmente. Les hago una pregunta cortita como para terminar de entender. Las oficiales de apuestas, estas que aparecen en las camisetas de los equipos, que también es otro debate. ¿Cómo verificás tu edad? ¿Cómo es ese dato? Ese dato lo puedes corroborar o verificar, obviamente, con el DNI, ¿no? Con tu fecha de nacimiento, con el número de registro, etcétera. Okay. Se pueden registrar de varias maneras. Y además también por una cuestión de aspecto físico. Si yo voy a apostar, por ejemplo, a un casino, ¿no? Que por ahí no es justamente un medio tan popular y masivo, pero bueno. Si yo voy a apostar a un casino y en mis rasgos físicos se parecen de un chico, un adolescente de 16, 15 o 14 años, es lógico que no puedo apostar. Te van a pedir documentos. Igualmente te piden el documento para aclarar o despejar dudas. Bien, muy bien. ¿Tienen alguna experiencia ustedes? ¿Alguno apostó alguna vez? No, en mi caso no. Conozco de muchísima gente de mi edad que apostó, pero al menos en mi caso no. Yo no he apostado de manera así de seria. Sí he apostado con amigos que, no sé, empataba River tal partido, aposté 500 pesos, pero no es algo. Sí, pero en sentido de apuesta en página. No, claro, en ese sentido no. En ese sentido no, pero. Claro, tipo, claro. Con amigos en sentido de partidos. De partidos que juegan otros. Sí. Ok, no es que se juntan o juegan en línea ustedes, claro, y apuestan. Claro. No, okay. No. Bien, muy bien. ¿Y qué influencias trae o cómo afecta esto? Empecemos por el deporte. El deporte, mira, de nuestro punto de vista, afecta de una manera crítica o negativa, ¿no? Porque si yo apuesto supongamos, no sé, 1.000.000 de pesos a que tal jugador erre un penal y ese jugador erra penal a propósito para ganar esos millones de pesos, afecta al juego, afecta al partido e inclusive afecta a todo el campeonato local, ¿no? Todo lo que es el deporte, porque ya no es 11 jugadores jugando para ganar un partido, una copa, un torneo. Son 11 jugadores jugando para ganar dinero, que es otra cosa completamente diferente. Ya no se juega por pasión, se juega por dinero, se juega por exceso, se juega por otros motivos. Y creemos que eso afecta realmente de una forma negativa al deporte. Nico, ¿vos qué pensás? No, pienso lo mismo que mi compañero y que a través del deporte se pueden se pueden invertir en diferentes cosas, como en diferentes deportes. Ya en sí tenés la parte de deporte, como por ejemplo el básquet, el fútbol, el hockey, el vóley, y también en sentido a mí no me gustaría apostar en otro deporte. No me gustaría, porque en sí no me gustan las apuestas y no me parece que es algo que está bueno. Nico, yo tengo una pregunta para vos, porque no sé mucho de apuestas. Vos jugás básquet, tengo entendido. Sí. ¿Hay sitios de apuestas donde se pueda poner plata para partidos de básquet también? Yo tengo entendido de fútbol. Ahora, conocés más gente que juegue básquet que yo, seguramente. Sí. ¿Se puede apostar al básquet también? Sí, se puede apostar. Ok. Lo que a mí me llama mucho la atención es que no es apostar quién gana, pierde, empata, cómo es el resultado del partido, sino que llega un momento que es como un delirio en el minuto a minuto del partido. Claro. Entonces, no sé, se pone a apostar cuántos pases, quién va a tirar primero un córner, cuántos tiros libres. Es un delirio, es como todo el tiempo pensando en el juego en función de la apuesta. Que más allá de lo que genera en el deporte, también es lo que genera en el espectador. ¿Qué estás, claro, disfrutando, sí, de qué, no? Al final. Sí, el espectador que por ahí apostó está, viendo cuántos córner o amarillas tiene un equipo porque es lo que apostó él, ¿no? O sea, eso no solo cambia la forma de que se juega el fútbol, el deporte, el partido en sí, sino que además también cambia la forma en que uno lo vive, ¿no? Si yo estoy viendo un partido, por ahí no me importa cuántos corners tiene un equipo, pero si yo aposté una cantidad de dinero importante, sí, o sea, yo la paso mal por ver cuántos corners tiene un equipo, que es algo que a nadie le importa, que es algo intrascendente. Entonces eso también lo cambia. ¿Y qué debates se dan entre ustedes alrededor de este tema? ¿Hay debate o pasa el tema? Es algo que, lamentablemente, no lo digo como algo bueno, que es algo que está bastante normalizado. Che, le puse 200 pesos al partido de River, por ejemplo, que juega hoy. Y es algo como que ya se toma natural. Antes a veces decías, pero casino, apuesta, pero esto no es de los grandes. Ahora se lo toma más normal. Yo tengo amigos que, volviendo al tema que de estar atento a los corners, a las situaciones del partido, me dicen, no, yo apuesto para tener más emoción al ver un partido de fútbol. Pero escuchame, amigo, te estás resignando tu almuerzo, ¿entendés? Y es algo bastante preocupante también porque, nada, han llegado casos de gente que conozco que le llegó a vender cosas a la familia, y es algo bastante grave. Entonces yo prefiero tomar un café, un mate, viendo un partido de fútbol y no pensar en cuántos corners hay. Al menos esa es mi visión. Bien, ustedes a partir de todo esto que estuvieron conversando, a partir de este tema que eligieron, produjeron algunos spots. Sí. ¿Sí? Sí. Escuchémoslos y después compartimos. Todo comenzó con una pequeña apuesta, solo por diversión. Pero la diversión se convirtió en una obsesión y la obsesión en un problema. Las pérdidas se acumularon, las deudas crecieron y la vida empezó a desmoronarse. La ludopatía no solo afecta a quien juega, sino a todos los que lo rodean. No está solo, la ayuda está disponible. Si vos o alguien que conocés tiene problemas con el juego, llama al 141. Recupera tu vida. Deja de jugar antes de que sea demasiado tarde. Mis viejos tuvieron que vender el auto para pagar todas mis deudas. Perdí el laburo por culpa del juego. Me sigo refugiando en eso. Cuando mi familia se entere de todo lo que les vendí, me van a matar. Intenté, pero no puedo. Sigo viendo anuncios por todas partes. Necesito ayuda. Si necesitas ayuda, háblalo con un amigo o acude a un centro de ayuda contra la adicción al juego. Bien, ahí teníamos dos mensajes. Que grabaron, ¿cómo fue hacer esto? Bueno, estos dos mensajes lo hicimos en el taller de producción respectivo del colegio. Fueron también así de a varios grupos pensar una idea. Primero que nada pensamos en un tema, ¿no? En cuál tema podíamos trabajar. Llegamos a la conclusión de que la ludopatía podía ser el más acorde, porque es algo que abarca mucha gente de nuestra edad, como ya hemos mencionado. Y me parece que fue algo que fue sencillo, pero complejo al mismo tiempo, ¿no? En contraparte, porque por ahí se nos ocurrían muchas ideas, pero a la hora de realizar todas esas ideas que uno tiene en un borrador mental, es más difícil, ¿no? Porque uno dice, quiero grabar un audio de un minuto que tiene un montón de producción y un montón de recursos y parece algo piola, fácil, pero a la hora de hacerlo es más complejo. Sí, a través de lo que dijo mi compañero, ya en sí, el tema de la ludopatía, en caso de jóvenes, es bastante complicada, y tipo, no se recomienda, pero hay gente que lo hace y lo hace por gusto, pero... hay gente que va a los médicos y los profesionales dicen que no, pero hay gente que igual dice que lo sigue haciendo igual. Sí, sí, pensamos también esto de la mano de lo que dicen mis compañeros, como lo vinimos diciendo también en el programa de hoy, que es una problemática que nos atraviesa a la gente de nuestra edad, específicamente lo de las apuestas online, clandestinas obviamente. Entonces nos pareció algo copado poder abordar estos spots para concientizar de alguna manera y que lleguen a algún lado. Así que bueno, esperamos que estos spots hayan servido de algo para aportar un granito de arena a la causa y que no, que se prohíban estas prácticas, obviamente. Seguramente algo aporten. Ahí mencionaban la línea 141, que es una línea del Estado, que recibe a las personas que tengan algún tipo de adicción. Así que la ludopatía, para ponerle nombre a esto que veníamos conversando, también es una de las adicciones que se pueden tratar a partir de esa línea. Yo quiero felicitarlos, sobre todo por esto de entregarse a la charla, entregarse al debate, en esto que es algo que los involucra también, que a veces es más difícil porque hay que tomar cierta distancia, y lo hicieron muy bien, hicieron dos spots muy interesantes, así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos con más Hora Libre. Quiere tu bien, acá seguimos en el tercer bloque de este Hora Libre por FM Boedo y estamos con un nuevo grupo de estudiantes de la Escuela 1 del 7, Julieta Lanteri, ¿verdad? Sí, sí. Nombres. Hola, soy Valentina. Hola, me llamo Abril. Hola, yo soy Alma. Me llamo Camila. Buenas, soy Bautista. Muy bien, bienvenidas, bienvenido. Este bloque tiene dos temas, así que vamos a arrancar para no quedarnos sin tiempo. El primer tema es modas de primavera. Sí. Bueno, de lo que íbamos a hablar era... Más cerquita, ahí está. Sí, ¿cómo es? De las modas que se avecinan para primavera. Igual falta, ¿no? Porque es el 20, ¿no? En septiembre. Estamos a 14, pero falta, sí, un mes y una semana. Ya vamos planeando y viendo. Se va a caracterizar por colores pasteles o neutros, oh, algo suave. No me digas. Estampados, como viste los floreales del año pasado, seguramente se va a repetir, porque para mí tuvo un muy buen éxito. Y también tejidos naturales, por esto de, qué sé yo, de que no sea tanto muy artificial. Sintético. Claro, ahí está. Con todo lo que vendría a ser, ya sea los suéteres y eso, y los tops también que se están haciendo ahora, de todo tejido, yo tengo un par, y la verdad que están muy buenos y son muy frescos para el clima que se viene ahora en primavera. Claro, También se vienen las prendas oversize, como vienen ahora hace unos años, y los detalles transparentes, como ya sea las mangas, y las maxifaldas y vestidos también, así abiertas a un costado, capaz con jean, largas. Bien. ¿De dónde sacan esta información ustedes? ¿Cómo es que saben? ¿De dónde viene esto? Yo personalmente sigo varias, ¿cómo se dice? ¿Influencers? Sí, influencers de moda y de maquillaje que me aparecen por ahí, capaz en TikTok, Twitter o Instagram. Y a eso vamos recopilando información también. Personalmente voy seguido a Avellaneda o a Once y puedo ir viendo más o menos lo que se viene para este de primavera 2024. Y la mirada está puesta como, no sé, yo tengo esta idea de que siempre la moda en realidad arrancó en otro lado y llega acá. ¿Eso es así? Claro, sí. Porque viene todo de Estados Unidos, ¿no? Que antes están en primavera y nosotros estamos en otra claro, estación. Claro, vamos una temporada atrasados. Claro. Digamos. Ok, claro. Bien. Bueno. Y en cuanto a maquillaje, ¿qué me pueden recomendar yo que miren? Bueno, hay varias marcas que producen maquillaje nacional, que tienen la triple B, que sería bueno, bonito y barato. Estas marcas podemos encontrar como Pink 21. Pink que, 21, sí. Digamos. Como rosa, pero y 21 en inglés, ¿así? Claro. Yo me voy a anotar porque tengo un cumpleaños el fin de semana y me parece que me voy a tener que poner algo. ¿Qué más? Esta marca se destaca porque ofrece una amplia gama de productos muy accesibles. Y bueno, también están aprobados por la ADMAT. Importante. Uh-huh. También está Meli, que también es una marca local. Sus productos también están aprobados por la ADMAT. Y lo que garantiza que cumple tipo los estándares idealizados para una marca. Muy bien. Claro, todas las marcas que trajimos acá son nacionales y baratas por el tema de que ahora con la inflación y todo eso, capaz comprar un maquillaje de Maybelline o de Dior o lo que sea no es rentable para lo que viene en precio calidad, ya que está todo dolarizado y quizás también podemos ayudar a lo que vendría a ser una marca nacional que, bueno, está en los precios están en pesos y nada, sigue siendo de la misma calidad que una marca quizás de afuera. ¿Y dónde se consiguen? Mayormente lo puedes conseguir en... No sé, yo lo consigo por los... ¿chinos? Claro, los bazares. Ok, los bazares, esos grandes, que tienen toda una sección muy, muy importante de maquillajes. Sí. Pero es tan grande que uno no sabe si lo que se va a poner va a hacer que se le caiga un pedazo de cara o qué. Estos están aprobados por la MAT, así que está muy bien. Sí, ¿Qué tres cosas necesitaríamos tener? ¿Para día a día? Sí. Yo opino que rímel, rubor y un labial. Un gloss. Un gloss. Claro, okay. Yo usaría un gel de cejas, quizás, un gloss y capaz que un tapaojeras, puede ser. Me van sumando cosas. Claro, agrandando la lista. Muy bien. ¿Y entonces, de moda, algo más para compartir? No, creo que no. Creo que es muy variante, tipo, varía mucho el tema de la moda, porque es de acuerdo a cada uno, tipo, lo que le gusta. Claro, tenés que adaptarlo a tu estilo. Claro, no bien. Es como que hay un prototipo el que tenés que seguir, porque las caras cambian, entonces puedes hacerlo como te convenga a vos. Tipo, yo no voy a hacer un maquillaje que le va a otra persona, tengo bien. Que adecuarlo a mi cara. Bien, lo claro, mismo lo con mismo, la ropa, ¿no? Sí, claro. Con sí, tu también. Tipo de cuerpo, ¿no? No vas a usar un top que quizás termina en B y tenés un cuerpo que la verdad que no va y te termina no favoreciendo como te gustaría. Claro, igual por más de que te favorezca o no, si te gusta, yo creo que hay si que usarlo. Gusta. Bien, sí, bueno, sí. Está bien. Si te sentís cómoda, cómodo, vas para adelante con eso. Muy bien, bueno, muchas gracias, chicas. Yo ya me llevo acá dos marcas para buscar en esos grandes bazares. Vamos a cambiar de tema para cerrar este bloque, conociendo un poquito más de una banda. ¿Quién me lo va a contar? ¿Bautista o Camila? Yo. Bien, Camila. Empezamos. Bueno, primero, buen día a todos nuestros amigos y oyentes. Me presento, soy Camila Díaz, de cuarto año del Colegio Julieta Lanteri de Caballito. Es nuestro debut como locutores, así que primero quiero aprovechar para agradecer a FM Boedo 88.1 por la gentileza de darnos este espacio. Esperamos que no sea la última vez y que todo salga bien. Lo que sí les puedo decir es que tengo una sensación muy agradable y que lo estoy disfrutando mucho. Así que siempre tuve la curiosidad de ver una radio por dentro y saber cómo trabajan. Así que, bueno, dicho esto, voy a sumar a mi compañero Bautista, que me va a estar acompañando e ilustrando sobre una de las bandas más icónicas de la historia del rock, The Police. Hola, Bauti, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, como vos dijiste, Cami, The Police es una de las bandas que hizo vibrar a mucha gente en los años 70 y 80 con sus ritmos pegadizos y letras inolvidables. Prepárense para un recorrido de su historia, su música y sus curiosidades. Bueno, empezamos con un poco de historia. La banda se formó en 1977 en Londres y estaba compuesta por Sting en la voz principal y en el bajo, por Andy Summers en la guitarra y Stewart Copeland en la batería. Bueno, sí, como vos dijiste, empezaron en el año 77. Ellos empezaron como una banda de punk, pero luego incluyeron ritmos más de reggae, jazz y rock, creando un sonido único. Su álbum debut fue Outlandos d'Amour en 1978, que incluía éxitos como Roxanne y Can't Stand Losing You. Y su segundo álbum, Regatta de Blanc, en 1979, con canciones como Message in a Bottle y Walking on the Moon. ¿Sabes, Cami? Tengo miedo de arruinarte una de las canciones más lindas de todos los tiempos. Estamos hablando de Every Breath You Take, que muchos piensan que es una historia de amor, pero en realidad es una historia trágica, porque Sting la escribió cuando se estaba divorciando de su pareja. Le puso: cada vez que respires, te estaré observando. La compuso él y pasaba por un momento en el que él estaba. La canción habla del control obsesivo y la vigilancia. ¿Lo escuchamos? The Police. Every Breath You Take en FM Boedo. Bueno, a pesar de su separación, The Police dejó un legado imborrable en la historia del rock. Sus canciones siguen sonando en todas las radios del mundo y su influencia se siente en muchas bandas actuales. Te voy a sorprender, Cami. ¿A que no sabías que una de sus canciones famosas también está coescrita por un argentino? Es que los argentinos somos muy inteligentes y talentosos. Bueno, resulta que Dominic Miller, guitarrista de Sting, nació en Argentina, en Hurlingham, pero con 11 años se fue a vivir a Estados Unidos, donde estudió en la academia de Boston, de Berklee, y luego se fue a vivir a Inglaterra, a Londres, donde allí conoció a Phil Collins, que gracias a este también conoció a Sting, que después de relacionarse no se separaron desde los años 90. Dominic afirma ser fan del truco, del mate, del dulce de leche, de Charly García, de Mercedes Sosa y es hincha de River. No, qué lástima, porque si era de Boca era perfecto. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje musical con The Police tanto como nosotros. Nos despedimos con otro de sus éxitos, Roxanne. Hasta luego. Bienvenidos al último bloque de Hora Libre. Tenemos acá un tema muy interesante que vamos a compartir en lo que sigue. Voy a pedirles que se presenten primero que nada. Agustín. Camila. Hola, soy Sofía. Y yo soy Mora. Muy bien, este grupo está muy interesado en un tema que es el tema de la dislexia. Vamos a tener dos partes, una primera parte de presentación y una segunda parte donde va a haber una entrevista, así que arranquemos con ¿qué es la dislexia? Bueno, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionados con las letras y las palabras. La dislexia, también llamada discapacidad para la lectura, es una conciencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje. Más o menos como que te puede costar o puedes confundir algunas palabras a la hora de leer, digamos brevemente. Bien, muy bien. Así explicado. Parece medio difícil de entender. Me parece que quizás si conocemos a alguien que tiene dislexia, es quizás más fácil saber de qué se trata. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga dislexia? Justo con quien estamos presentes, que es Agus, tiene dislexia, así que quisimos centrarnos en ese tema por él principalmente. Bien. Además que es un tema que no se habla mucho, que digamos. Es cierto, es un tema que no se habla mucho y está bueno saber cómo vive una persona con esta condición. Claro. ¿Van a hacerles algunas preguntas a Agustín? Al estimado. Bueno, nada, ¿querés que empiece yo? Dale. Bueno, ¿cómo fue para vos enterarte que tenías dislexia? Fue un poco duro, pero yo me había dado cuenta que tenía como... Podía ser que tuviera dislexia porque me había dado cuenta que en la primaria, cuando teníamos que copiar y por ello o tenía que leer algo, me quedaba como salía de acá porque yo no sabía cómo leer eso. Entonces una vez que la profesora me preguntó, sí, yo me había hecho un estudio de si sabía de la dislexia. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿En qué momento? En ese cuando no sabías qué te pasaba. O... Primero pensé que estaba... que algo... o sea, como que estaba teniendo algo, pero jodido, ¿viste? Mm. Sí. Como que me estaba remuriendo, algo así pensé. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 10 años. ¿Te acuerdas cuando fuiste a hacerte el primer estudio? Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué hacías? El primero era un estudio del sueño para saber si mi cabecita andaba bien. Después el segundo fue un estudio de si podía leer me habían escrito una palabra y yo tenía que saber si podía leer esa palabra. Entonces me puse a leerla, pero no sabía, entonces... ahí la médica se dio cuenta de que yo tenía algo. ¿Y era solo una palabra? Era una palabra que wow. Tenía que leerla, pero como que estaba ahí, estaba y no me salía. Uh-huh. Entonces dijo que me iba a hacer otra prueba. Entonces me hizo otra prueba que era como de que me tenía que tapar un ojo y leer una palabra así, pero no me... O sea, en vez de decir la palabra que estaba ahí, decía otra palabra. Sí, claro, intercambiando como que se me distorsionaban, sí, claro. Las palabras. Como pincho y pincho. Sí. O sea, pincho y pichón. Claro. Pincho y pincho. Bien, muy bien. ¿Y cuántos estudios fueron? ¿O solo te acordás de ese? Fueron tres. Sí. Ahora yo pregunto, ¿cómo reaccionó tu familia acerca de que tenías dislexia? ¿Cuál fue O sea, se lo tomaron muy bien. Casi toda mi familia me apoyó y la mayoría de mi familia como que no me entendían o decían que yo estaba medio loco. Entonces, o sea, no me entendían que... O sea, no es nada... O sea, no es una enfermedad mental, nada mental. Es como una cosa que pasa, que a la mayoría le pasa. Claro, pero... está bien. Y que no, sí, sí, algunos no se atreven a contarlo por claro, pero cómo los traten. Los que tenemos, o sea, dislexia, podemos vivir una vida normal. De hecho, hay muchos actores que también tienen dislexia y son grandes estrellas de Hollywood, ¿no? No, sí. No sabía eso. ¿Hay alguien, algún sí, conocido? Sí, Tom Cruise. Mira. Johnny Depp. Sí, Johnny Depp. No actor, pero sí diseñador, Benito Fernández y Manu. Mira. Sí. Bien. Está bueno eso, ¿no? Uh-huh. Ponerle nombre y apellido está muy bien. ¿Con tus compañeros? ¿Así en primaria o secundaria? ¿En primaria? Sí. Separación. La pasé muy mal. ¿Te hicieron bullying? Sí, me hacían un montón de bullying. O sea, el primer día que me enteré que tenía dislexia, fui y entré y había un chico que me miró y me dijo, ahí va el que no lee. Uh-huh. Y yo lo dejé pasar. me senté. Después estaba ahí y en la clase un profesor entró y me dijo, a ver, Agustín, ¿qué hice en el pizarrón? O sea, hasta un profe te jodía, sí, porque profe tenía jodía dislexia. Y después la directora también me jodía, entonces. Bueno. ¿Qué onda esa escuela? ¿Qué onda esa escuela? Denúncialo. Y después en un momento como que llegué a mi casa y me puse muy sensible. Claro. ¿Y en secundaria, más o menos, cómo sentís que...? ¿Secundaria? O sea, hay gente que por ahí no lo entiende. ¿Mm? Pero tenés que ir a explicárselo. O por ahí piensas que tengo una enfermedad mental, pero no tengo nada mental. O a veces por más que le expliques no sigue sin entender. Sí, o por ahí que le expliques... Te sigue cargando o por ahí no lo entiende. Sí. Y en la secundaria hay un acompañamiento, ¿no? Sí. Creo que es de primaria también, ¿no? Sí, o sea, empieza desde la primaria. Claro. En nuestro caso, conocemos a la integradora de Agustín, que es una APND, que es está, una... Que está en el chat también. Gracias por eso. Te saludamos, Mayra. No, pero está en el chat. Bien. Es una acompañante personal, no docente. Que ella nos contó que para estar con Agustín no... hizo un curso, aunque en realidad no hay una carrera por lo visto, y que al estar estudiando psicología, ella le ofreció a la escuela como para postularse o aprender y ayudar a chicos así como Agustín, ¿no? Sí. Y después, desde el lado de la escuela, también queríamos saber cómo es con los profesores, o sea, cómo se relacionan, cómo hacen para trabajar con chicos así, que si tienen dislexia o tienen alguna otra discapacidad, creo que se dice, pero no me gusta cómo suena la palabra, pero bueno. Justo acá con nosotros está nuestra profe Antonella, así que le vamos a preguntar cómo es para un profesor relacionarse con alguien que tiene dislexia o alguna otra discapacidad. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias ante todo por invitarme a este bloque y por interesarse, ¿no?, por este tema, que por ahí no las atraviesa personalmente a ustedes, digo a Camila, a Sofía y a Mora, pero sí a Agustín, que es su compañero y que es su amigo. Y digo Agustín porque está acá él hoy, pero hay otros chicos y chicas que también presentan formas diferentes de aprender o alguna discapacidad. Y bueno, desde la escuela siempre se buscan estrategias para acompañarlos y acompañarlas. A veces hacemos adecuaciones que tienen que ver por ahí con que la tarea que damos sea un poquito más corta o esté dividida en varios pasos para que no les agarre ansiedad a la hora de resolverla. A veces esas adecuaciones son más grandes y se transforman en un PPI, que es un plan personal para ese estudiante. Por ejemplo, en el cole pensamos un plan para Agustín entre todos los profes y todas las profes. Primero tenemos que partir por conocerlo bien, ver cómo aprende él, de qué manera le resulta mejor aprender, que es algo que hacemos con todos y con todas, ¿no? Pero particularizamos quizás en algunos casos que necesitan un acompañamiento un poquitito más marcado. Y buscamos estrategias, por ejemplo, si subimos algún texto para leer que sea en formato Word para que pueda traducirlo el lecto o alguna otra aplicación que lleve ese texto a palabras. Tratamos también de que haya imágenes para que él pueda entender algún concepto y por supuesto trabajamos en articulación con su APND, que también nos acompaña, nos asiste, y con el equipo, ¿no?, desde el que viene esa APND. Es muy importante esto, lograr un acompañamiento integral entre la escuela, la APND, el equipo y la familia. Y me parece, en este caso en especial, que lo venimos transitando hace varios años ya, que eso se logró, que obviamente tiene sus dificultades, como enseñar para todos y para todas siempre tiene una dificultad. Y a veces tenemos errores y otras veces tenemos muchos aciertos también. Y me parece que, bueno, nada, es algo que vamos construyendo todos los días. Y está muy bueno que ustedes se interesen por eso y lo cuenten, porque como decían antes, ¿no?, a veces en la escuela hay personas que desde el desconocimiento terminan generando prácticas de exclusión que vulneran los derechos que tenemos todos para aprender y que nos hacen sentir mal, como lo que contaba recién Agustín. Así que está buenísimo hablar de esto. Esto existe, esto pasa, no es ningún problema. solo es una manera diferente de aprender y acá estamos en el cole para aprender también de esas maneras diferentes de aprender. Así que gracias por interesarse y por hacerme parte de este bloque. Gracias a vos, gracias. Santo. Buenísimo escuchar todas las voces, ¿no? Las voces de ustedes que decidieron trabajar este tema, la voz de Agustín, que lo vio en primera persona, la voz de Anto como profe de la escuela, porque es algo que hay que apuntalar entre todos, así que me alegra que hayan traído este tema. ¿Quieren contarme ustedes por qué creen que es importante? ¿Qué les pasó a la hora de elegir este tema? Para mí, la verdad, la dislexia es un tema que la verdad no se toca mucho y es interesante saber esto. Tendríamos que empezar a hablar sobre la dislexia. Claro, como con más normalidad y no ocultarlo, qué sé yo, no hablar más de eso. Muy bien. ¿Vos, Agustín, cómo te sentiste? Un poco ansioso. Y después cuando entré se me calmaron los nervios, pero después como que me puse a hablar así. O sea, recordé el pasado y me puse sensible, pero ya se me pasó. Bien, sensibiliza, seguro, porque es algo de tu historia, es parte de tu historia, pero está bueno que en el transitar vayas encontrándote con gente que te acompañe. Y este trabajo que hicieron sirve para que la gente esté informada y cuando uno tiene información sabe que puede actuar de mejor manera. ¿Existe algo que se llama Club de Jóvenes? Sí, justo. Cuéntenme, ¿de qué se trata? El Club de Jóvenes, originalmente, que está ahora en nuestra escuela, venía de Balvanera. La idea del Club de Jóvenes es tener talleres a distintos clubes de jóvenes. Tenés uno que se especializa en deportes, pero nuestro se especializa más en la expresión corporal, cine, y demás. Cine, teatro, claro, música y danza. Claro, nuestro Club de Jóvenes funciona todos los sábados. Igualmente, si es feriado, puede que haya o no. De 2 de la tarde a 6, con los talleres que dijo Agustín. El nuestro es el de cine. Claro, nosotros ustedes van a cine. Sí, claro. Sí, con bien. El profe Gale. Bien, ¿cómo la pasan? Nosotros nos gusta mucho el cine. Bien. Él es fanático, mal. Yo soy muy él fanático. Él es muy cinéfilo, mal. Sí. Entonces es como que vamos y metemos ideas, hacemos cortos, así. Claro, está bueno porque vos podés plantear tu idea y se la mostrás al profe y él te dice, bueno, dale, lo trabajamos. Si vos querés, te encargas de la producción. De la dirección, quiero decir. Y nada, y lo trabajamos. Y termina viendo resultados. Sí, claro, sí. Cortos. Y los mostramos y así. Claro, nuestra idea este año es hacer un buen corto. Bueno, que se empiece este año y tal se termine el año que viene y presentarlo si va bien y cumple con las reglas en un... ¿En un concurso? En un festival, sí. En un festival, claro. En un festival. Ah, muy bien, bueno. Sí. Bueno, felicitaciones por esa iniciativa. Porque, muchas gracias. A esta edad, ir el sábado a la escuela y seguir pensando, sí, seguir laburando. Hay mucha gente que dice, no, qué paja, en serio, sábado. Tantas ganas tenés de ir como Cami acá. Bueno, Cami, te están llamando. Te están llamando para... Hace 4 años que la estamos llamando. No. Quizás la tienen ahí, quizás como actriz, como un aporte, claro, así. Pero nada, es algo lindo para ver o, no sé, probar, ¿viste? Claro. No sé, quiero bailar, hoy me levanté y quiero bailar. Vas del sábado y qué sé yo, probás. Claro, es una obligación, no es que tomes lista ni es obligatorio, puedes hacer lo que vos quieras. Claro, no es como en el cole no que... No querés ir, como quieras. Bueno, muy bien, queda la invitación planteada para todos los estudiantes y yo particularmente quiero felicitarlas por la elección del tema que hicieron. Quiero felicitar también a Agustín por dar su testimonio. A veces no es sencillo pararse delante de un micrófono, contar lo que uno vive, así que gracias por el testimonio. Último, podemos saludar a un chico que cumple años hoy. ¿A quién? De primaria, ¿no? Lo conozco desde los 2 años y así que hoy cumpleaños. Mandale saludos, decí quién es. Ivo, hermanito mío, te mando un muy feliz cumpleaños, te quiero mucho. Por más que hace 4 años que no nos vemos, pero vos sabés que siempre podemos hablar de lo que sea y cuando quieras, ¿sí? Bueno, le podés compartir el enlace a este programa, sí, yo se lo compartí. Así lo escucha. Le mandamos saludos también a un par de compañeros y compañeras que no pudieron venir hoy. Sí, también. Así sí, que sí. Están yo todos le quiero saludados. Sí. Mandar un saludo a Feli. Nada, y que lo quiero mucho. Bien, hay gente en el chat y acá se ven sí, los comentarios en el chat. Sí, es el así que es el pelicano. Y también le doy un saludo a mi papá que lo está viendo en el trabajo con sus compañeros. Vamos, bueno, vamos, muy bien. Saludos a todos ahí los que están en el chat felicitando a todo este cuarto año que hizo un gran, gran programa de radio. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en Más Hora Libre.